Abogo por una vida opcional que desprecie obligaciones, que me enseñe a esquivar, que me enseñe a asimilar mi lugar, tu lugar, porque me gustará tanto ver el mar. Da la impresión de que estás tripulado, de que la libertad nos la bebemos los sábados, y que entre las botellas rotas asoma la cabeza la sombra de la desilusión. Cambio cerebro por cocaína, cambio cerebro por cocaína. Da la impresión de que estás tripulado, competencia feroz por mi puesto de trabajo. De que como estorbamos nos echan a un lado, y que como ya no producimos nos toca esperar la muerte sentados en un parque contemplando puestas de sol. Cambio cerebro por monotonía. Centro comercial.